Tiempo. Y me parece que esa falta de Navarro era tarjeta amarilla. Va con las dos piernas adelante, termina zafando porque levanta la pata. Camargo, si no, podría haber sido una falta bastante dura. Igualmente termina no cobrando nada el árbitro de Armas, que no ha tenido un mal partido igualmente, a pesar de que esto me parece que es un error del árbitro principal. Buena jugada de Danubio por la zona central de contraataque. Lo agarra mal parado al medio de la cancha de defensor. Y en tres toques con Fernández a Evans, el último, casi llega a darle con esta. Ahí viene el centro, está Agustín Santana. ¡Gana! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting! Agustín Santana se metió en zona de defensa, apareció, metió el cabezazo por arriba del Coco Conde, que quedó a mitad de la salida. Abre la cuenta el equipo violeta aquí en su casa, aquí en el Francini. El pase largo de Camargo, entre los centrales apareció Agustín Santana. Defensor Sporting 1, Danubio 0, pega primero el violeta en el clásico. Lo gana Defensor 1-0 a los 37 minutos. De este primer tiempo, Agustín Santana, arriba el equipo violeta. Fútbol a Sol y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y en una falta que era atrás del medio de la cancha, en una falta que parecía que terminaba en nada, como todo el resto de las jugadas que venían sucediendo en el partido, que parecía que se diluía dentro de la noche del Francini, un pelotazo en largo al área, se desconcentra la defensa, aparece de sorpresa el número 17, Santana, mete un cabezazo bombeado ganándole la espalda a Luca Ferreira y termina conectándola por arriba de Conde para meter el 1-0, un golazo de Defensor, un golazo de Santana, pega primero Defensor en el Francini. Un pelotazo bárbaro de Camargo, apareció como un fantasma Santana dentro del área, cabezó por encima del Coco Conde, pero qué quedó de la defensa de Danubio, que se durmió una siesta terrible para que entrara el lateral violeta solito en el punto penal, la cabeció con suavidad por encima del Coco. Golazo Defensor, que ahora gana 1-0. La 30. Santana ganando. Sigue 1-0 ganando Defensor aquí en el Francini. En medio largo de Luca Ferreira, va a buscar esa pelota Guillermo May. Devuelve con golpe de cabeza Facundo Mayo. Atrapa en el medio Fernando Lizari. La cambian hacia el sector zurdo. Se la termina recuperando Danubio por intermedio del ojito Nicolás Rodríguez. El balance defensivo de Balboa para recuperar esa pelota. La va a buscar Camargo. Controla cerca de la línea lateral. Avanza el número 33 a toda velocidad. Va Camargo. Pico solo Balboa. No lo vieron. Jugó para Lizari. Ahora más atrás para Lucas Paul de los Santos. Cambia hacia el sector derecho. Buena sucesión de pases. Sube Santana. La filtró bárbaro Santana para Lizari. Ahí viene Lizari con el centro. Ferrari, gol, gol de Defensor Sporting. Andrés Ferrari en una jugada bárbara, la tocaron por todos lados, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, la empezó Camargo, sucesión de pases, corrió bárbaro Elizari que tiró el centro atrás, ingresó Andrés Ferrari y creo que con el pecho la termina empujando para gritar el segundo, para llenarse la boca de gol y para duplicar la ventaja. Lo gana Defensor Sporting Club aquí en el Francini. Defensor 2, Danubio 0. Fútbol a Sol y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y el penal te puede llegar a deprimir y el penal errado te puede llegar a bajonear. No fue así para Defensor, que recupera una pelota en el medio de la cancha a través de Balboa, luego de que un ataque del Ojito Rodríguez tratara de generar peligro por la banda derecha. Recupera y arranca la jugada por izquierda, la termina por la derecha. Buen pase de los Santos al vacío, buen pase de los Santos a la espalda de los zagueros para Elizari, que se va corriendo, que pica hasta el borde de la cancha, manda al centro, al medio y aparece el pibe. Había ingresado con toda la manija, la mete de pecho en el primer palo, gana 2-0 Defensor y el penal ya no se acuerda nadie. Se recuperó rapidísimo Defensor del golpe anímico del penal errado, notable Elizari con un pase atrás y el pibe Ferrari, que había entrado notable en el partido, se puso nervioso, definió como Tulio en la Copa América del 95 con el pechito, la puso junto al palo, golazo de Defensor, ahora gana 2-0 aquí en el Francini. La 30. El equipo de Danubio la va tomando Ribeiro Rodríguez, jugó para Martín Riga nuevamente para Ribeiro. Ahora para Jerónimo Portagaray, avanza por el sector izquierdo, jugó para Leandro Sosa. Ahí está con la pelota el número 6, vuelve hacia atrás ahora para el jugador Rea, lo va a presionar el Rocky Balboa. Jugó para Franco González, casi se la roba Lizari, viene para el Ojito Rodríguez, envía en largo, devuelve muy bien Lucas Paul de los Santos. Surge del fondo para devolver con golpe de cabeza Martín Rea, va de los Santos a pelear arriba. Logra peinar muy bien el Nacho González. Aquí sale Maturro, la revienta alto y arriba, la pelota continúa dentro del campo, la va a pelear Franco González con Balboa. Gana muy bien el Rocky, jugó ahora para Ferrari, le va a buscar el número 18, aparece bien surgiendo del fondo Martín Rea, juega el sector zurdo para Leandro Sosa, a cancha abierta va el número 6, desborda el capitán de Danubio, juega en corto ahora para Guillermo May, May nuevamente para Sosa, ahí viene el desborde del número 6, va a tirar el centro del área, viene el centro de Sosa, quedó a medias, le quedó a Franco González, el remate, tapó Rossi, cuando se metía la pelota contra el vertical derecho, una tapada bárbara del golero, continúa el peligro, viene el centro, gol, gol. ¡Gol de Danubio! ¡El Nacho González! ¡Un centro bárbaro del Ojito Rodríguez! ¡Se tiró en paloma el Nacho González! ¡Descuenta la franja aquí en el Francini! ¡Defensor Sporting 2! Danubio 1, de paloma el Nacho González, descuenta el equipo de Fossati. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Y no aparecía por ningún lado Danubio, no se veía por ningún lado que fuera a llegar el descuento. Un defensor que se veía cómodo, se veía tranquilo, se veía muy bien en el campo de juego, pero aparecen dos centros de la muerte. Primero, un centro que cae en Franco González, casi se convierte en gol después. Aparece por la derecha el Ojito Rodríguez que manda un centro espectacular. Para el otro González, para Ignacio, para el experiente, para el número 10, para el Nacho que termina conectando de palomita, picando contra el suelo, imposible. Para Rossi, 2-1, descuenta Danubio, se vienen unos 15 minutos preciosos, Bernardo. Sensacional el centro que metió el Ojito Rodríguez al área, una masita le puso Nacho González en la cabeza, que es un 10 que sabe cabecear muy bien, que tiene un montón de goles de cabeza convertidos en su carrera, cabeceó como un número 9, se puso lindo el partido, se pone ahí Danubio que se va a ir arriba y promesa de buenos minutos para el final.